nos vamos metiendo en el barrio Cuenta, este espacio que vamos escuchando diferentes voces, de diferentes barrios. Hoy vamos a charlar con Valeria Díaz, que ya vive en el barrio Kilimanjaro de La Favorita, y vamos a charlar unos minutos con ella. Valeria, muy buenos días. Marcos y Luli te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? ¿Cómo están las cosas por el barrio? ¿Qué novedades hay? ¿Qué nos querés contar a mí y a toda la audiencia? Y en el barrio, bueno, un poco contentos y un poco con la... Hola, Valeria. Valeria, se nos corta. Ahí vamos a volver a llamarla. Justo nos estaba por decir que estaban felices en el barrio. Vamos a ver por qué. En el barrio Kilimanjaro, que está cerca del barrio La Favorita, ¿no? Los barrios que están atrás del barrio La Favorita, un montón de barrios y conglomerados que también están cerca en el barrio La Favorita, que uno mira y dice, todo eso es La Favorita. No, hay varios barrios y bueno, Valeria Díaz vive en el barrio Kilimanjaro, así que vamos a tratar de comunicarnos. Mientras tanto, te cuento que la temperatura actual en el Gran Mendoza, según el Servicio Meteorológico Nacional, es de 14 grados con 3 décimas. Está algo nublado el cielo, se encuentra nublado, la humedad del 37%, ha bajado la presión de 930 hectopascales, el viento desde el sudeste a 14 kilómetros, está algo ventoso, y la visibilidad es normal de 15 kilómetros. Se espera una máxima de hoy de 19 grados, donde va a estar algo nublado durante la tarde, pero se espera que para la noche ya se despeje y que mañana miércoles esté durante toda la jornada despejado, pero no va a aumentar abruptamente la temperatura. Se espera una máxima para mañana miércoles de 10 grados y la mínima de 10 y una máxima de 26 grados. Ya para el jueves sí se espera una máxima de 29 grados y el viernes ya de 31 grados. Pero falta mucho todavía. Hoy la máxima va a ser de 19 grados. Y vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Valeria. Valeria, ¿estás del otro lado de la línea? Ahí estamos. Sí, sí, acá estoy. Pasa que, bueno, como les decía, estoy en este momento en mi casa, en el barrio Kilimanjaro de la zona de La Favorita, y al ser un barrio que estamos bastante lleno de árboles y bastante arriba, se nos corta la señal de internet. Sí, pasa en varios lados. Porque me estaba diciendo justo, Valeria, cuando se cortó, que estaban contentos en el barrio, contentas. Claro, porque bueno, como te decía, todos los años electivos siempre se ve movimiento y se ve que algo hacen. Aparecen. Claro, aparece. Entonces este año estamos contentos, veremos cuando terminen las obras cómo queden y si siguen trabajando en el barrio. Por el momento están trabajando bastante, están haciendo acequias porque nosotros tenemos la zona del barrio Kilimanjaro, la zona que entra al barrio René Favaloro, Alcolina, 25 de Mayo y otros barrios, y todo está toda la calle, las calles de tierra sin acequias. Imagínate que cuando llueve inundamos un montón y patinamos en el barro. Entonces ahora nos están haciendo unas acequias y bueno, eso es algo que nos tiene contentos por el momento. Claro, esperemos que el proyecto sea acequias y después también pavimentar, ¿no? Claro, sí, esperemos que sí, ojalá, porque como ya terminaron las elecciones, ojalá que no se queden solo con lo que han mostrado, que han empezado a hacer y que las obras sigan. Claro. No solo eso, sino también el derroche de agua que hay en toda la zona de Las Favoritas, que es impresionante, bueno, que se vaya arreglando. Justamente esta mañana escuchaba en un noticiero que el agua es uno de los recursos que menos se paga. Sí, pero más se derrocha. Es uno de los recursos más, es el recurso más valioso, creería yo, y es el que más se derrocha porque no se lo tiene bien organizado. Claro. Muchas veces pasa, Valeria, que no hay mantenimiento, ¿no? No hay mantenimiento por parte de la empresa a cargo y bueno, y pasa esto, ¿no? Se rompe un caño y pasan dos semanas para que recién vayan a repararlo. Muchas veces, yo creo que la mayoría lo ha visto, ¿no? Sí, exacto, no solo pasa en la zona de La Favorita, sino bueno, sí, en todos lados. Sí. Pero bueno, importante que se den estas obras, que esperemos que también arreglen estas pérdidas de agua en el barrio La Favorita, los barrios aledaños también, como el tuyo, se ve día a día y es como decís vos, ¿no? Te da como hasta cierta impotencia. ¿Cómo puede ser? Se está perdiendo agua que va por la calle corriendo y no se repara rápidamente. Sí, sí, a mí en lo personal me da muchísima bronca porque incluso en nuestro barrio, el barrio Kilimanjaro, no tiene buena calidad de agua. Nosotros se nos corta bastante seguido el agua. Entonces, que nosotros no tengamos agua y salir hasta el acceso principal a tomarme el colectivo y ver 10 pérdidas en el camino, claro, da una bronca importante. Sí, me imagino. Y esto del tema del agua se debe repetir todos los años, ¿no? Hemos también repasado otros barrios, la Ceñeguita, de allá de Las Heras también, bueno, en varios sectores, ¿no? El problema del agua que todos los años ya es común, digo, no debería ser, pero ya es como que, bueno, empieza el verano y empieza también la falta de presión y escasez. Sí, sí, el tema de que, bueno, las calles tienen mal mantenimiento, las mangueras están pinchadas por todos lados, los vecinos no cuidan el agua, porque también muchas veces también viene de la conciencia del vecino, y bueno, es toda una sumatoria de cosas. Claro, claro, totalmente. Y ustedes, por lo que estás mencionando, el agua no tienen por red, digamos. No, incluso mi barrio, uh-huh. Mi barrio funciona en un ex hotel. Hace un montón de años este hotel quedó abandonado y la gente, bueno, que no tenía dónde vivir, empezó a entrar a vivir al hotel y uh-huh. ya se formó un barrio hace más de 10 años. Somos más de 20 familias, entonces todo, cuando este fue abandonado, se le cortaron todos los servicios. Entonces los servicios que nosotros tenemos son conectados por nosotros. Claro, claro. Es una lucha que también tenemos día a día con las vecinas, estamos organizadas, ya nos hemos inscrito en el RENAVAP todos los vecinos, estamos, el otro día nos vinieron a censar, estamos uh-huh. pidiendo que se nos vea porque hay un montón de niños, un montón de gente en este barrio y somos como los que nadie conoce, por favor, ahorita todo lo que a menos nosotros somos nadie. Entonces, no, todos los servicios nosotros, en nuestro barrio nos escasean un montón. En invierno se nos corta la luz, en verano nos falta el agua, cloacas no tenemos, tenemos pozos sépticos. Entonces, bueno, es bastante pesadito vivir acá, pero bueno, tratamos de llevar nuestras casas lo mejor posible. Totalmente, Valeria. Y la importancia de que las obras se den como tienen que darse en orden de importancia y en el orden también estructural que se deben hacer, porque ha pasado, por ejemplo, no sé, en barrios de La Cera he visto que se hace las acequias, se asfalta y después tienen que romper para conectar cloacas, para pasar cables de luz, digo, para conectar a la red de agua. Deben hacer eso primero, solucionar primero claro. El tema de cloacas, el tema también de agua, y después recién, porque va a pasar, ¿viste? Por ahí lo primero que se ve que es la acequia y el pavimento, pero después tienen que levantar todo. Claro, hace un par de meses atrás, porque a nosotros estas obras no nos llegan, si bien estoy contenta porque... Claro, sí, aparecen directamente. Todos los días, entonces a mí también me afecta, pero no llegan hasta mi barrio. Uh-huh. Pero sí, hace unos meses atrás hicieron unas obras sobre cloaca, las cuales bien. Tuvieron que después volver a arreglar. Uh-huh. Pasaron meses que estuvieron los pozos hechos, y después tuvieron que taparlos y volverlos a hacer, y ahora están, en este momento los están haciendo junto con la obra de las acequias. Bueno, qué bueno. Pero sí, eso pasa un montón también. Uh-huh. También el tema de, como vos decís, de las prioridades, yo he escuchado mucho y he visto muchísimas propagandas en las redes y en otros lados sobre la gran obra que se está haciendo en la Plaza Aliar, que es una plaza muy gigante de la zona de las favoritas. Y es verdad, se está haciendo una obra muy linda hace un par de meses y se están viendo los avances. Uh-huh. Pero el tema es que antes de hacernos una plaza y antes de hacernos un playón deportivo, y antes de busquemos las prioridades de los alrededores, de los barrios, o sea, no busquemos eso que va a ser lo que visibiliza más para la propaganda. Busquemos lo que realmente hace falta, las prioridades. Totalmente. Bueno, pasaron preguntando, por ejemplo, ¿qué prefiere, vecina? ¿Que armemos una plaza o que la conectemos a la red de agua potable o la red de cloaca, digamos. No, jamás, si es, jamás. Si haces, claro, si haces eso, te das cuenta. Acá, bueno, como en toda zona, tenemos los comités de los partidos políticos que bueno, el que está al mando es el que comité con 5 o 20 vecinos que tenga ese comité, hablan entre ellos, pero no, el barrio, la zona completa tiene casi 40.000 habitantes. No pueden decidir 20 vecinos por todos, pero bueno, es lo que se hace, es lo que yo veo en las redes, porque incluso los veo, yo no soy de ningún partido político en especial, pero sigo a todos porque me gusta informarme y enterarme, y veo que un comité tiene ciertas prioridades y hablan de ciertos temas, y bueno, los vecinos votan, y el otro comité pelea por el agua y se ponen en contra, nadie se pone de acuerdo y nos termina afectando a todos los vecinos. Claro. Se da y pasa, ¿no? Y después se decide entre varios, entre pocos, lo que entre va a suceder, pocos. Claro, lo que va a suceder, claro, en el barrio. Entre pocos que son los que están, uh-huh, o tienen a alguien que está más arriba, entonces esos pocos hablan con el de arriba y ahí deciden, pero en realidad esos pocos no son la voz del barrio completo. Valeria, te agradecemos muchísimo a la audiencia que le cuentes esto, ¿no? Que sepamos lo que pasa en el barrio Kilimanjaro, en los barrios alrededores, ¿no? Que están cerca también de la Favorita, digo, todo lo que pasa el día a día, y también, bueno, se está contento por estas obras, pero también que avancen en la prioridad de las obras también que tienen que hacer. Claro, también yo hablaba, siguiendo con el tema de las prioridades, el otro día estábamos con unas vecinas esperando el colectivo, empezó a lloviznar y nos han hecho algunas garitas. Bueno, genial, nos han hecho algunas garitas. Yo estoy embarazada de 7 meses, habían señoras grandes, y nos queríamos sentar y nos han hecho la garita con el techito y el espacio publicitario, viste, que ponen en todas las garitas, uh-huh, de los colectivos. Sí. Y eso es la prioridad, el espacio que va a ir la publicidad. Claro. ¿Y por qué no nos pusieron un banquito antes de eso, que vale mucho más que ponernos un simple banquito? No había banquitos. Decíamos, bueno, claro. No hay en ninguna. Decíamos, bueno, son cosas que ellos no las ven porque no las ven, no las viven en el día a día. No las usan, claro. Ellos piensan que, claro, poniendo una garita pintadita de rojo, bonita, y un cartel publicitario, estamos todos contentos. Genial, te agradezco que me pusieras la garita, pero antes de ponerme el cartel publicitario, poneme un banquito y después pensar en el cartel publicitario, voy a quedar más contenta. Valeria, te agradecemos mucho, que tengas buen día, y bueno, y los micrófonos siempre abiertos para cualquier novedad. Dale, muchísimas gracias, que tengan un hermoso día, y bueno, siempre dispuesta a hablar con ustedes para lo que necesiten. Buen día, Valeria, hasta luego. Igualmente, adiós. Ahí escuchamos a Valeria Díaz, ella es del barrio Kilimanjaro, en la zona de La Favorita.